Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo de Hot Factory, una nueva serie que empiezo así de manera un poco improvisada, por qué no decirlo, en la cual os voy a mostrar unos juegos. Simplemente voy a coger los juegos que tengo físicamente en mi leja, sea de la época que sean, y los voy a traer aquí pues un poco para hacer un unboxing entre comillas, un poco para enseñaros pues qué incluía el juego, cómo venía, el estado en que lo tengo, un poco enseñaros la colección que yo tengo y hablar de esos juegos mientras se va viendo pues aquí en el monitor el juego en cuestión, un gameplay del mismo. Y bueno, simplemente es vídeos que durarán lo que tengan que durar, sin preparación, tal cual. Simplemente comentar un poco la información, pues eso de físicamente el juego, lo que tenga, lo que yo recuerde, cómo viví ese juego y tal. Y nada, eso, hoy vamos a empezar por un título que he ido a la leja, he dicho, coño, Donkey Kong 64, un juego que a mí me gustó mucho. De hecho, en su momento lo esperé bastante y tenía muchas ganas de jugarlo, pues porque venía de los de Super Nintendo, los conocía. Y cuando conocí este, bueno, cuando vi que iba a salir este Donkey Kong 64, dije, joder, el paso a las 3D, coño, Mario 64 fue de puta madre. Había jugado ya a Diddy Kong Racing, por supuesto, no tiene nada que ver, pero coño, personajes del mono en juego de carreras, ¿dónde está el juego de plataforma bueno, no? Pues aquí estaba. Para mucha gente no fue, digamos que quedaron como decepcionados o algo así, o como que no fue, el juego no fue lo bueno que se esperaban, pero joder, no sé hoy en día cómo me sentaría a echarle unos vicios, pero yo lo recuerdo súper bien. De hecho, tuvo una campaña publicitaria cojonuda, porque fue incluso sorteado este juego dentro de la Nintendo Acción. De hecho, fue de una manera bastante curiosa, porque para participar, además, los premios eran la polla, o sea, ganabas un equipo de sonido de la hostia, pero de estos antiguos, las torres estas grandes, torres me refiero al equipo, cada cosa por separado, que si los CDs, el cassette, el amplificador, el ecualizador, el tocadiscos, toda la hostia, el sistema de sonido que alardeaban de tener, el Dolby Surround, vamos, un equipo de la hostia, una tele, vamos, grandísima, increíble sorteo. ¿Qué tenías que hacer? Una videocámara y todo, me acuerdo. Grabarte a ti, a tu familia, a tus amigos, quien fuera, haciendo el vídeo del inicio del Donkey Kong, el rap del inicio, que era la polla. O sea, ese rap yo creo que me lo aprendí, lo típico que no sabes ni hablar en inglés de pequeño y hacía I want to, want to, want to, want to, pues así me lo sabía, vamos, de puta madre. Y la cuestión era que para ganar todo eso, bueno, aparte de los juegos, la 64 en el sorteo te daban, tenías que, lo dicho, grabarte haciendo ese rap y enviárselo a la Nintendo Acción. Por supuesto no lo hice, yo quería hacerlo, pero no se dio el caso. Y bueno, este juego también fue para mí el, bueno, por supuesto, el título con el que venía incluido el Expansion Pack. Este cacharrito añadía un poquito más de memoria RAM a la consola en el puerto que tenía justo al lado de los cartuchos. Levantabas una tapita, te salía un cacharrito que era, bueno, lo tengo aquí dentro de hecho, porque el Expansion Pack está dentro de la consola. Y ahora os lo enseñaré. Y esa memoria, lo he dicho, añadía memoria extra para que se pudiera jugar el juego. De hecho, es que no podías jugar sin él. No lo recuerdo exactamente en este, pero en el Majora's Mask era así. Y en este creo que también. Los juegos que lo incluían o que te lo pedían, Perfect Dark también me parece que te lo pedía. Pues en fin, era necesario esa ampliación de memoria para poder exprimir a tope la 64. Y gracias a que tuve este juego también pude jugar luego al Majora's Mask, porque claro, el cacharrito este se vendía por separado, pero por ejemplo con el Donkey Kong 64 venía, con el Majora's no. Entonces nada, fue un regalo, por supuesto, de uno de mis tíos o de mi madre, no me acuerdo. Conforme salió al poquito tiempo me lo regalaron y joder, anda que no le di yo duro a este juego. Me lo acabé, vamos, enterico, y sobre todo lo recuerdo jodido. También cuando eres pequeño estos juegos son más complicados son más difíciles, ¿no? Por así decirlo, no vamos a ser aquí los fuckers que dicen no, yo de pequeño me pasé todo el juego, me lo pasé con la polla. Una mierda, yo el Ocarina of Time me tiré 11 meses y tuve que volverlo a empezar otra vez porque creía que me había quedado pillado en el Templo del Agua, o sea, no jodamos. Este juego para un niño pequeño era jodido. Y sobre todo, donde más lo disfruté fue en el multijugador. Para 4 personas a pantalla dividida, la hostia. O sea, los cumpleaños este juego era el rey. Cuando venía un vecino, cuando venía mis primos, los vicios que nos pegábamos eran la hostia. Y bueno, vamos a ver qué incluye el juego. Lo dicho, para que veáis un poco, requiere, vale, esto es amarillo, es un poco señal de obligación, no es como de precaución como en los coches. Pues que tiene que tener el expansion pack, si no, no puedes jugar. El vibration pack, el pack de vibración, esto es que es compatible y que pueden jugar de 1 a 4. El Dolby, por supuesto, el logo de Nintendo. Juego, ojo, en castellano, no sé si se apreciará, pero juego en español totalmente. Versión PAL, hecho por Rare, de lo último que hizo para la 64. Y nada, aquí vemos, por supuesto, los 5 personajes jugables que tenía el juego, a todos ellos metidos en la vagoneta típica. Por la parte de los laterales, pues eso, este juego la verdad es que lo conservo bastante bien, es de los pocos que conservo, porque cuando me quise comprar la GameCube, vendí todo lo que tenía Nintendo 64. Sí, soy gilipollas, lo sé, recordádmelo en los comentarios, porque nunca me olvidaré de ello. Y bueno, aquí podemos ver la parte trasera, bueno, imágenes de acción, en fin, imágenes random de lo que es el juego. Todo esto pasaba de verdad en el juego, ¿eh? No, no os equivoquéis. Y luego tenemos aquí la descripción. ¡Vuelve Kong! Vuelve Kong con sus viejos amigos y algunos nuevos para emprender batalla contra su archienemigo, el rey K-Rool. O K-Rool. 8 mundos enormes y un gran arsenal de armas. ¿Cierto? Sonido Dolby Surround y widescreen, ¿eh? Ojo, 16 novenos, ya en la Nintendo 64. ¿Quién tenía una tele de 16 novenos en aquella época? Nadie. Multitud de modos para 4 jugadores. También cierto. Aquí no había engaño posible. Y bueno, dentro, ¿qué tiene? Sacamos esto. Y aquí venía lo siguiente, ¿vale? El cartucho del juego. Donkey Kong 64. Aquí lo podéis ver. Poca cosa más a destacar. Esta pincita, esto era para sacar el jumper pack, como le llamaban, ¿no? Un cartuchito donde tenías que sacar para meter dentro el expansion pack. Y lo dicho, en este hueco debería ir el expansion pack, pero va el jumper pack, que esto es lo que llevan todas las Nintendo 64 de casa, por así decirlo, metidas ahí dentro. Esto lo sustituyes por el otro, que es pues, lo que le añade la memoria extra. Y poco más, eso es lo que trae, aparte de, por supuesto, el manual de instrucciones. Manual, ¿qué más quieres? Muy bonito, blanco y negro, varios idiomas, alemán, español, por supuesto. Y aquí está. Me molaba mucho porque en este juego te salía el mono abuelico, no me acuerdo si este era Cranky Kong o quién cojones era, rompiendo la cuarta pared directamente, te hablaba de tú a tú, ¿no? Y aquí le vemos en este bocadillo lo primero que te dice, la historia, ¿no? Y te pone, bien, pues veamos qué tonterías han creado para este juego, ¿vale? Aunque tengo que reconocer que esta vez han conseguido crear una trama bastante decente que no incluye las típicas bananas doradas. Solo estaba bromeando, chicos. Este juego es peor que todos los anteriores juntos. Supongo que no esperarías un superventas, pero espera oír todo este montón de basura. O sea, esto era la puta intro, era cojonudo y no me invento nada, esto lo pone aquí. No sé si se leerá, pero vamos, es la hostia. Claro, yo de pequeño leer estas cosas me partía los cojones, porque en el Donkey Kong Country de la Super Nintendo, pues era eso, las putas bananas doradas, han secuestrado un mono, han secuestrado al otro, que a mí no distaba mucho, pero bueno, ya ves tú. Y lo dicho, comentarios de este mono por todas partes. Y nada, te explica un poco por los personajes, en fin. Profesor Cranky Kong, Funky Kong, Candy Kong, Wrinkly, que aquí estaba muerto. Sí, no es un spoiler, estaba muerto. Y en fin, los enemigos, tus aliados. Otra vez la aparición del mono. ¡Arr! ¿Qué es esa cosa? ¿Y cómo lo agarro? Hay demasiados botones y esta especie de joystick móvil parece estar roto. No me puedo creer que los jugadores utilicen este extraño y tonto mando de control para jugar. Lo único que yo necesito es un sólido joystick y un botón. Claro, aquí lo podemos ver, quejándose del mando de la 64, el cabronazo. Y lo dicho, más apariciones. Habilidades especiales de Cranky. Dice, ¡ajá! Aquí es donde entro yo en acción. Seamos sinceros, las habilidades básicas de los Kongs son solo una pálida sombra de mis habilidades. Así que para que ellos tengan oportunidad alguna de avanzar, te dejaré comprar generosamente algunas de mis pociones especiales. Bueno, sigue, pero vamos, el tío aparece aquí como la puta estrella, ¿no? En el juego. Luego te explica demás cosas, como los otros personajes, la tienda de instrumentos de Candy, que cada uno tenía su propio instrumento y tal. Y, en fin, los objetos... básicamente, la estructura que seguía el juego era rollo Mario 64, entre comillas. Tenías la isla de los Kong grande y luego tenías portales a los mundos, como podéis ver aquí, donde entrabas a las diferentes pantallas, ¿no? A través de portales entrabas en los mundos. Y lo dicho, era un poco una manera de hacer un mundo abierto, dividido por fases y darle una especie de libertad, que la tenía. Y más cosillas, bueno, aquí se queja del modo multijugador, dice, parece que es cierto, ellos han incluido una de estas horribles, uno de esos horribles modos multijugador que parecen estar tan de moda actualmente, año 99, tan de moda. Pero espero que por lo menos yo aparezca en alguno de ellos. Me encantaría derrotar a alguno de estos jóvenes aspirantes. Así que, bueno, ahí lo tenéis. Luego nos enseñan una cosa que hacían antes también, era enseñar los niveles. Según qué juegos, por supuesto. Banjo-Kazooie, por ejemplo, también lo hacía, ¿no? No tenía ningún misterio. Y aquí te salen todos. Te dice qué hay en cada uno. Bueno, un poco que te vas a encontrar, ¿no? En cada nivel, que si el nivel de agua, el nivel de tal. Aquí te hace una breve introducción a cada uno. Sale aquí un comentario de nuevo, es que lo voy a leer, es la hostia. ¿Dónde han puesto el nivel que yo diseñé? No consigo encontrarlo. Me parece recordar que se llamaba La Gran Lucha de las Vigas. Bah, debe haber sido demasiado bueno para ellos. Sin embargo, no pierdas la esperanza, porque pueden haberlo escondido en cualquier otro lugar, como una gema preciosa, con la esperanza de que nadie lo encuentre nunca. Oye, pues, si de verdad lo hicieron, no tengo ni puta idea. Nunca me ha dado por buscarlo. Sugerencias de Cranky. Mucha suerte, chicos. Me han dicho que mantenga la boca cerrada porque quieren guardar todo este material para venderte una guía de estrategia. Pero seguro que parte de esta aparecerá en esa nueva cosa llamada Internet, así que te sugiero que le eches un vistazo. También podrías hablar con tus amigos siempre y cuando tengas alguno. Y si todo esto falla, lo único que podrás hacer será intentar jugar mejor. Así, con dos putos cojones. Dilo claro, en toda la cara, Cranky. Así, así. Estas cosas son las que le falta hoy en día, joder. Es que hoy en día pondría alguna mierda en plan... Bueno, de hecho ya hace mención a esto, ¿no? Internet, año 99, ¿no? En plan, búscalo por internet. Hoy sería... No miras a los jodidos youtubers cómo hacer un puto gameplay y juega mejor. Joder, pues claro que sí. ¡Ole tus cojones, Cranky! ¡Ole tus cojones! Me meto ahí con la frente, hijo puta. Pues nada. Aquí está, básicamente, esto es Donkey Kong 64, en resumidas cuentas, un juego de plataformas muy bueno, la verdad. Si os gusta Donkey Kong, si tenéis un emulador a mano, o lo podéis conseguir, que la verdad es que no, los típicos mercadillos que venden este juego no se pasan demasiado, echadle un tiento, porque joder, estaba muy bien, yo lo tengo con muy buen recuerdo, la banda sonora es muy buena, es un juego de la mejor época de Rare, joder, ¿qué vamos a decir de este título? Es que... Sin duda alguna merece la pena ser jugado. Es eso, es un juego de la 64, pero que, coño, a día de hoy no ha perdido demasiado. Y poca cosa más, básicamente esto es todo. Un poco esta es la tónica que van a llevar estos vídeos. Simplemente, pues eso, enseñaros el juego, la caja, aquí veis un gameplay, la música de fondo va sonando. Me suba la polla el tema de copyrights, que me... No, esto ni se monetiza ni hostias. Así que me da igual, yo lo que quiero es que podáis escuchar la música, no voy a poner música libre de licencia ni hostia, simplemente que lo podáis escuchar tal como era el juego y que si os apetece pues lo juguéis. Así que nada, Donkey Kong 64, sello de aprobación del señor Solid.